Bienvenidos a este sitio de encuentro. En él encontrarás información valiosa para desarrollar el tema de los entornos gráficos bajo ambiente Linux. Un entorno gráfico se entiende como una interfaz gráfica que hace el uso de la computadora más amigable. Con cada sistema operativo se obtiene un entorno específico. Para el caso de Linux, son dos los ampliamente conocidos y los que se explicarán en este blog. Dichos entornos son el KDE y el GNOME. El entorno KDE, por sus siglas en inglés K, Desktop Environment, es un escritorio transparente a los programas de red que incluyen las funciones del escritorio estándar, por ejemplo, un administrador de ventanas y archivos, además de un extenso conjunto de aplicaciones que cubre la mayoría de las tareas de Linux. El entorno GNOME, por sus siglas en inglés, GNU, Network Object Model Environment, entorno de modelos de objeto de red GNU. Es un potente entorno de fácil manejo, que consiste esencialmente en un panel, un escritorio y una serie de herramientas de interfaz GUI, Graphical User Interface, con las que se puede construir interfaces de programas.